sin saber el daño que causarías con mi amor. Espero que no te arrepientas de tus actos. El día que quieras regresar será muy tarde, vida mía. Porque ese corazoncito ya será de otro amor, tal vez del amoroso, o no sé. Pero tú ya fuiste. Te alejaste como el agua que no vuelve. Por su caos y turbulencia hablador, dañaste mi corazón al burlarte de mi amor. Cual las aguas turbulentas del rima frío hablador, dañaste mi corazón al burlarte de mi amor. A gozar se ha dicho Inocencia Tambor y Marisa Obregón. Definitiva.